Radio Universidad de Chile presenta Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la tierra. Un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Conducen Isabel Díaz y Javier Carmi. Saludamos en este nuevo Pulso Ambiental a los radioescuchas de Radio Universidad de Chile. En este 14 de enero caluroso también saludamos a don Bernardo Aguilera, que está en el radio controlador. Hoy día vamos a hablar, a tener un tema en profundidad de perspectivas de la situación ambiental en 2010 a propósito de las elecciones que vienen este día domingo. Tenemos, como todas las semanas, libros para nuestros auditores. Hoy día, Transgénicos, Progreso o Peligro, y también Un Mundo Sin Petróleo, la crisis energética en busca de la energía solar. Esto es gracias a la editorial Aún Creemos en los Sueños, y ustedes simplemente tienen que marcar el teléfono 977-1580, 977-1579 y solicitar llevarse el libro. Sí, hola a todos los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Estamos en este Pulso Ambiental el 14 de enero, como decía Javier. ¿Cómo estás? Bien, pues Isabel, bienvenida. Sí, estamos todos aquí. Sí, somos ahí, muchos. Somos muchos y muchas hoy día en el estudio de Radio Universidad de Chile. Ya nos decía Javier que el tema es perspectiva de la situación ambiental en 2010, y es que a 3 días de las elecciones presidenciales, muchos se preguntan si desde el punto de vista socioambiental se está eligiendo un presidente entre las dos opciones de derecha. Los dos sectores están comprometidos totalmente con grupos de poder que comparten el mismo apoyo a un modelo neoliberal excluyente, antidemocrático y privatizador. Mientras tanto, el gobierno sigue realizando pactos oportunistas y de corto plazo con algunos sectores para hacer aprobar rápidamente una serie de leyes de amarre, como es, por ejemplo, la ley de pesca, que hipoteca amplias zonas marinas y costeras en el sur de Chile, o toda la institucionalidad ambiental, acuerdo que se logró entre el gobierno, la UDI, sectores ambientalistas encabezados por Sara Larraín y Manuel Baquedano, de Chile Sustentable y el Instituto de Ecología Política, respectivamente. Pero aparte de toda esa coyuntura electoral y rápida aprobación de leyes, las organizaciones ciudadanas continúan en su diario trabajo. Las comunidades mantienen su resistencia a los megaproyectos industriales y a la intervención de sus territorios. Y bueno, la historia sigue avanzando, se sigue escribiendo. Por eso en este Pulso Ambiental tenemos invitados a las organizaciones que han hecho posible mantener este programa al aire. Así tenemos al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, al Centro Ecoceanos, a la Red de Acción en Plaguicidas, Rapal Chile, y al Centro de Conservación Cetácea. Claro, le mandamos un saludo cariñoso a todas las integrantes del Centro de Conservación Cetácea, que comenzaron su temporada de investigación de cetáceos mediante el avistaje que realizan ahí en el norte de Chiloé. Ahí en la zona de Puñihuil es donde se ha registrado la mayor cantidad de avistamientos de estos mamíferos marinos. Pero de todas formas, los temas sobre las políticas balleneras de nuestro país también los tendremos hoy presentes en este programa. Y ya están en el estudio Luzo Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceano, y también Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas, Rapal Chile. Hola a todos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, para comenzar, le vamos a preguntar a Lucía, que de Rapal, que viene de acuerdo a los temas que le preocupan a su organización. ¿Qué es lo más destacable de lo ocurrido en el año 2009? Mira, el tema nuestro, tú sabes que es el impacto, y los auditores hemos hablado otras veces de eso, el impacto en la salud de las personas del uso de plaguicidas en Chile, los plaguicidas más tóxicos. Entonces, desde ese ángulo, nosotros miramos el futuro, pensando que esta lucha evidentemente tiene que continuar, y lo que buscamos generar socialmente las mejores condiciones posibles para darla de una forma más fuerte, con más sectores incorporados, o sea, que solamente, digamos, que no solamente sean organismos técnicos que denuncien el tema, sino que obviamente que crecientes sectores de la población se incorporen a estas luchas y las den de una forma muy fuerte ante todos los poderes. Estamos hablando del gobierno que venga, que seguramente va a tener una política parecida a la que hemos vivido hasta ahora, y estamos hablando de los empresarios fundamentalmente también, ¿ya? Y en el año pasado nosotros estábamos desarrollando una lucha contra, de manera de lograr las leyes que permitieran prohibir los plaguicidas más tóxicos. En ese empeño, digamos, el Senado tuvo una posición que detuvo una iniciativa que había al respecto y que nosotros pensamos que hay que reponer. Y para eso buscamos generar condiciones sociales favorables a esto, ¿no? Esto no se va a reponer porque lo quiere un gobierno. Esto solamente se repone si las organizaciones sociales afectadas, la población en general, los consumidores, tomamos más conciencia sobre el tema y lo requete volvemos a impulsar. Ahora, nosotros queremos detenernos también en lo que fue la gestión del SAG y del Ministerio de Agricultura, ¿no? El año pasado. Y supimos a fin de año que Víctor Venegas, que es el director del SAG, que fue nombrado ahí, no sabemos si fue por concurso de alta dirección pública, porque no fue muy rápido el proceso de confirmación de su nombramiento. Él recibió un premio de los vitivinícolas como personaje público 2009. Nosotros le daríamos a nuestra vez el premio Limón, ya, por la gestión del SAG como institución obsoleta en cuanto a sus funciones y por su desempeño personal en el SAG. Ya que ustedes recordarán que el año pasado hubo en Chile la intoxicación más masiva de la que se tenga memoria, alrededor de 500 personas en la zona del Maule, en Longaví, en esa área, resultaron intoxicadas, y el SAC se dio el lujo de negar que hubiera ocurrido una intoxicación. O sea, nadie sabe por qué alunizaje esas personas tuvieron que ser atendidas. Él dijo que no, porque habían revisado los cuadernos de los empresarios y ahí se veía que habían sido bien aplicados los plaguicidas. Tenemos que contarles que en Talca fue destituido el encargado de salud ocupacional, el señor Carlos Concha, en relación a este mismo tema, por una gestión deficiente. El Ministerio de Salud, ahí la Seremi de Salud, ha tenido un desempeño más cercano a lo que debiera ser un funcionario público preocupado de la salud, y ellos han reiterado que está en desarrollo sumario sanitario y que hubo intoxicación y que tendrán que pagar los responsables, ¿no? Además, el SAG ha seguido guardando el secreto sobre los lugares donde están los cultivos transgénicos en Chile. Nosotros los hemos demandado a través del Consejo para la Transparencia. El OLCA ha tenido mejor suerte que nosotros en cuanto a respuesta. Ellos, asociados con las empresas, han taponeado esta demanda presentando 20.000 fojas para que las estudien, y por tanto el Consejo todavía no se pronuncia, ¿no? Y nosotros les hemos pedido que revisen sus procedimientos poniendo un tope a las respuestas de las empresas y del SAG y de que los organismos cuestionados, porque es una manera muy elegante de impedir que se sigan adelante estos procesos. Uh-huh. Y finalmente nosotros esperamos que este año 2010 salga quien salga, como te digo, confiando más que nada en la fuerza de las organizaciones sociales, de la gente preocupada de la salud, de las temporeras, de lo que podamos hacer nosotros mismos, es que exista una prohibición para los plaguicidas más tóxicos. Estamos planteando el tema del endosulfán, que ya está prohibido en la Unión Europea y en varios otros países, y que en Chile todavía sigue siendo legal su uso. Porque en Chile desde el año 2002 que no se prohíbe absolutamente ningún plaguicida, tanto vigente. Uh-huh. Justamente de eso también te queríamos preguntar respecto a este proyecto que fue presentado, entiendo, por el diputado Marco Enrique Ominami, ¿verdad? Y otros parlamentarios, justamente para eliminar estos plaguicidas 1A y 1B, que son los más dañinos para las personas y el medio ambiente. Esto luego fue, de ser aprobado en la Cámara de Diputados, fue rechazado en el Senado. ¿Crees que este año con un nuevo gobierno habrá condiciones para reponer esta iniciativa? Aquí hasta ahora hemos visto que hay una alianza entre los empresarios que quieren desentenderse de lo que es estas prohibiciones, y al contrario, ellos están interesados en seguir aplicando plaguicidas y respondiendo así. Así que por el lado de los gobiernos no esperamos nada. Yo te reitero que tiene que ser solamente la comunidad organizada la que replantee este tema en las comisiones respectivas, porque esto fue una decisión en el Senado, pero tiene que volver esto a ser tratado de otra manera, ¿no? En el Ministerio de Salud vigente, digamos, ahora, habíamos encontrado una disposición favorable, pero hay que ver ahora cómo se den las cosas en este nuevo año. Como te digo, no va a depender tanto de lo que digan los gobiernos, porque nosotros estamos organizados para seguir presionando, y también queremos hacer de esto un tema más global, en la medida que Chile tiene exportaciones muy importantes de productos silvoagropecuarios. ¿Eh? La Unión Europea es el mercado más importante para Chile. Nosotros estamos estableciendo alianzas con organizaciones de allá para poder hacer, así como desarrollan ustedes en Ecoceano, un trabajo conjunto en este sentido. Vamos a pasar ahora a LOLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, con Lucio Cuenca. Hablar un poco de que el compromiso que había adquirido Michelle Bachelet al asumir, que era de resguardar los glaciares andinos, pero en vez de ello se siguió avanzando en lo que es el Tratado Binacional de Integración y Cooperación Minera entre Chile y Argentina, que permite la destrucción de todas las masas de los glaciares en la cordillera de los Andes a cambio de la explotación minera. ¿Cuál es la visión que está en el OLCA sobre la labor del gobierno que está teniendo, que está terminando ahora, frente a esta situación? Porque además le agregamos que esta última semana hubo una fiscalización de la DGA, de la Dirección General de Agua, donde salieron a la luz varias irregularidades. Y además se está pidiendo de parte de varias organizaciones, entre ellos el OLCA, una moratoria a la actividad minera en esta franja de la frontera, en la cima de los glaciares. ¿Qué se espera? A ver, bueno, sin duda, lo que ocurre en el sector minero en Chile es producto de una política que también ocurre en otros sectores. Chile sigue sustentando su actividad económica sobre todo en la extracción de recursos naturales de manera intensiva, y que además esto entregado sobre todo a capitales transnacionales, empresas transnacionales, y que son actividades que paradojalmente, si bien tienen mucha inversión en miles de millones de dólares, entregan muy poco empleo, o sea, tienen muy poco impacto social sobre la realidad concreta que vive nuestro país. Y en ese contexto se inserta la actividad forestal, la actividad pesquera, la actividad agrícola, de acuicultura, y también y sobre todo la actividad minera, por la relevancia que tiene la minería en nuestro país. Y este año sin duda se ha ido consolidando un proceso de expansión de la minería, de nuevas inversiones tanto estatales como de empresas transnacionales. Se sigue aumentando la producción de cobre de manera muy intensiva. Y esto, esta expansión está significando fuertes impactos a la sociedad, a distintas comunidades campesinas, a comunidades indígenas, pero está también generando una situación de crisis hídrica, de la crisis del agua, sobre todo desde la zona centro hacia el norte de nuestro país, que por la movilización de las comunidades afectadas ha tenido que ser reconocida incluso por la misma autoridad, por las mismas empresas, pero lamentablemente esto no está siendo abordado de manera certera, de manera efectiva, y se sigue permitiendo que aparezcan y que se estén abriendo nuevos yacimientos en zonas que son extremadamente frágiles. Y en ese sentido, el año recién pasado sufrimos, digamos, algunas situaciones que muestran la voluntad política del gobierno de Michelle Bachelet de seguir apoyando con mucha fuerza este proceso. Por ejemplo, durante este año se hizo mucho más que evidente el apoyo gubernamental a la empresa Barrick Gold, al proyecto Pascualama y otras inversiones de esta empresa, que incluso se coronaron con la cena que auspició Barrick Gold en Estados Unidos durante septiembre, donde fue agasajada la presidenta Bachelet. Ella recibió en reunión privada a los principales ejecutivos de esta empresa transnacional en La Moneda, en una reunión privada, sin acceso a los medios de comunicación, sin que se informe qué materias son las que se tratan en esas reuniones. Pero también se consolidó, como se ha planteado acá, la situación de absoluta desprotección en la que se ha dejado ecosistemas frágiles e importantes para el agua, el cuidado del agua, como son los glaciares. Michelle Bachelet resolvió no legislar sobre la protección de glaciares. Y eso nos deja en una situación de bastante precariedad en la situación hídrica de todo Chile, prácticamente. Escuchábamos ahí a Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y recordamos a nuestros auditores que pueden llamar al 977-1580 y 977-1579 para los libros que tenemos hoy en el estudio acá, gentileza de Le Monde Diplomatique. Tú hablabas también de las reformas, ¿no?, pendientes ahí en materia medioambiental. Lucio, la semana pasada la presidenta justamente envió un proyecto para reformar las políticas de agua en Chile, pero este anuncio parece otra ley de amarre entre la derecha y el gobierno. En resumen, ¿qué es lo que oculta esta reforma? ¿Por qué se ven afectados los derechos de los ciudadanos, como ustedes y otras ONG han planteado? Sí, mira, yo creo que el 2010 va a estar marcado por la entrada en funcionamiento, primero, de la nueva institucionalidad que acaba de ser promulgada anteayer por la presidenta Bachelet, que si bien no recoge todas las aspiraciones de las organizaciones ciudadanas, que surge a partir de un acuerdo con el senador Longueira, o sea, lo más representativo de la derecha más dura de nuestro país, cercenó una serie de aspectos importantes de participación ciudadana que estaban incorporados en la reforma institucional y que finalmente sale, por supuesto, en acuerdo y protegiendo intereses que representan estos sectores de la derecha en nuestro país, que son los intereses económicos. Y otro tema que va a cruzar, digamos, los próximos meses y que lamentablemente se ha planteado en un marco electoralista, más que de abordar de manera profunda la situación del agua en Chile. Se ha mandado una reforma a la Constitución donde se plantea poner en la Constitución algo que no está, pero que existe en otros cuerpos normativos de nuestro país. Existe en el Código de Aguas, existe en el Código Civil, de concebir el agua como un bien nacional de uso público. Eso se eleva de rango en la Constitución, pero la reforma en sí no constituye en sí misma ningún avance, por ejemplo, respecto a desprivatizar el agua en Chile, a introducir instrumentos fuertes de gestión pública donde se garantice la prioridad en el uso y manejo del agua para las comunidades humanas, para las actividades económicas sustentables, ¿ya? Y por lo tanto la reforma en sí misma no significa un avance importante, puesto que esto ya estaba consagrado en otras legislaciones e incluso se plantea en la reforma que envía la presidenta Bachelet que se van a respetar los derechos que hoy día tienen constituidos los privados, las empresas y personas particulares y que es la base fundamental de la crisis hídrica que vive nuestro país. Uh-huh. O sea, el proceso de privatización que se llevó adelante desde el año 81 en adelante, del año 81 hacia esta fecha, es la que nos tiene justamente sumidos en la crisis de agua que viven amplios sectores de nuestro país. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar ahora al mar directamente. Ahí Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceano, nos va a contar un poco sobre los principales hechos que caracterizaron la situación del sector pesca y acuicultura durante el 2010, pero también porque hay discusión en temas salmoneros, en políticas pesqueras internacionales, en temas de áreas marinas protegidas, en temas de ballenas. ¿Cuáles son los elementos clave a los que debe estar atenta la ciudadanía organizada en este sector? Mira, Javier, el presente año se percibe dos procesos que están en ruta de colisión, como se dice en el mar. El primero de ellos es la profundización del modelo económico privatizador, exportador, y que genera mayor concentración económica y la transnacionalización del área de pesca y acuicultura en nuestro país. Esto en el contexto del amarre de acuerdos cupulares entre el Ejecutivo y la derecha económica y política. Y por otro lado, es el creciente aumento de la resistencia de las comunidades costeras, la pesca artesanal y los ciudadanos frente a este modelo. Y el caso más concreto es la lucha que se están dando en este momento en Magallanes para evitar más de 1.600 nuevas concesiones de salmonicultura y la resistencia al proyecto de ley privatizador del mar, que ha sido un hecho histórico en esta situación. A nosotros, en este contexto, nos llama la atención la reciente reunión que tuvo la pesca artesanal con el candidato Eduardo Frei en Puerto Montt, donde se le iban a presentar 10 puntos que involucran los elementos más importantes para la pesca artesanal, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y económico. Y de estos 10 puntos, dos fueron eliminados a última hora. El primero era la demanda al candidato presidencial de quitarle el apoyo político al actual proyecto proyecto de ley que se discute en el Senado, y también la eliminación del tema Mewin, de la impedir el ducto de la empresa Selco. Okay. Esto son señales que nos llaman la atención en cuanto a cómo va a ser el proceso de discusión del presente año. Un elemento clave es la posibilidad de estancamiento en el Parlamento de lo que es la discusión del proyecto de hipoteca de las concesiones de agricultura, que son bienes nacionales de uso público, como elementos que avalan la deuda de 2.500 millones de dólares de la industria salmonera, por un lado. Otro elemento importante a considerar este año va a ser el aumento de la crisis social, ambiental y sanitaria en la industria salmonera, especialmente en la décima región. Los despidos van a superar los 20.000 trabajadores, ¿eh? Aumentan las quiebras y fusiones de las empresas salmoneras por parte de la banca acreedora, con o sin ley privatizadora. Y el elemento de que en marzo se desarrolla la Feria Acuasur, en el cual el gobierno de turno, cual sea ello, va a ofrecer públicamente 1.400 kilómetros del litoral sur austral a inversionistas extranjeros. Para ello lo está invitando con cargo al Estado a inversionistas a visitar Chile, viajar y estar una cantidad de tiempo para elegir cuáles son los sitios que más le interesan. Como te decía, otro elemento va a ser la resistencia de la comunidad de Magallanes al proceso de expansión salmonera y por la defensa de la moratoria que ahí se consiguió frente a esta industria. También estamos percibiendo el aumento de los conflictos internacionales vinculados al tema pesquero. Uno en el alta mar del Pacífico Sur, con la flota asiática y europea que están llegando a esta área, y otro, el tema del conflicto con Japón por el tema ballenero en la Antártica y en el hemisferio sur. Uh-huh. Un panorama nada auspicioso, ¿no?, para este año 2010 en materia de pesca y acuicultura. Pero sabemos que la discusión en el Senado sobre la modificación justamente de la ley de pesca en beneficio de la salmonera y los bancos sigue retrasándose, y al parecer la alianza generante del gobierno, la derecha, algunos senadores, incluso la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, estaban presentando una especie de caballo de Troya, ¿no?, un dulce envenenado, afirmando que el proyecto regulaba situaciones sanitarias y terminaba con la entrega indefinida de concesiones. Pero lo clave del asunto, y como tú ya lo mencionabas, el punto central de este proyecto es que hipoteca las concesiones acuícolas, y esto es transformar bienes nacionales de uso público en propiedad privada. ¿Qué pasa con este proyecto y cuáles son las tareas para este año? Mira, lo importante es que, a pesar del intento por tercera vez del Ejecutivo con los sectores de la derecha económica y derecha política, no han logrado hacer avanzar el proyecto privatizador. La resistencia de los ciudadanos, junto con un grupo de senadores, ha logrado primero evitar que este se hubiese aprobado como un paquete, se ha logrado que la discusión se esté realizando punto por punto, y se ha evidenciado cuál es el aspecto central de este proyecto de ley: hipotecar las concesiones de acuicultura, bienes nacionales y usos públicos, como forma de avalar deudas privadas. Esto genera un precedente no solamente en el sector pesquero, sino que en toda la economía nacional. Es decir, deudas privadas podrán ser pagadas con bienes nacionales y usos públicos y con el dinero de los contribuyentes chilenos. Afortunadamente está la posibilidad de que este proyecto no logre ser aprobado este mes y pase a marzo de este año bajo un nuevo contexto político y con un nuevo parlamento. Entonces, ese es el elemento más importante de lo que ha sido la resistencia ciudadana para luchar contra la privatización del mar. Uh-huh. Vamos a seguir entonces informando con respecto a lo que ocurra con este proyecto en el Senado, también con lo que ocurra con esa otra privatización que se está dando en el Senado, ¿no, Lucía?, de la privatización de la semilla y también de la reforma del agua que Lucio nos contaba. Así que le agradecemos a Lucía Sepúlveda Rapal, a Juan Carlos Cárdenas del Centro Cocedano y también a Lucio Cuenca del Olca por habernos contado un poco qué nos espera, qué nos depara este 2010. Muchas gracias. Bueno, y también vamos a entregar los libros a los auditores que llamaron a nuestro programa: Consuelo Bertora y Juan Villa. Tienen que venir a Miguel Claro 509 durante la semana. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el próximo jueves nos juntamos, y que muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la Tierra. un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Un programa del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Centro Ecocéanos, Red de Acción de Plaguicidas en América Latina y Centro de Conservación Cetácea. En la conducción, Isabel Díaz y Javier Carmi. Nos reencontramos el próximo jueves a las 11:30 horas en Radio Universidad de Chile.